Bueno, pues mira, ahí se solicitaron unos permisos para hacer una intervención arqueológica y unos proyectos, y entonces sí, eso se aprobó por parte de la Junta y por parte de todo, de quien interviniera. Sí. Pero a raíz de, pues eso se hizo, se hizo la declaración arqueológica, y a partir de ahí, pues no sé muy bien realmente lo que pasó, se taparon los restos que se encontraron, y todo eso se tapó, se limpiaron, se tapó con una sábana blanca, unos trapos blancos, y entonces pues más o menos se quedó ahí. Pero a raíz de ahí, pues se empezó a edificar de manera absurda y de manera irresponsable, sin permiso, sin proyectos, sin idea arqueológica y sin nada por el estilo, por parte del equipo anterior. Ya. Y esa intervención pues ha durado, yo creo, más de 2 años. Sin que nadie la denuncie, ¿verdad? Efectivamente, nadie en absoluto. Ya te digo, prácticamente más de 2 años. Incluso con, hombre, yo digo que con el consentimiento de delegado de cultura, de la dirección de cultura, ni la de empleo, ni tampoco la de empleo, ¿sabes? Que realmente es que, yo le digo con la complicidad, pero que ayuda por parte de empleo ha tenido para eso, para el trabajo de empleo. Sí. O sea que, luego tan ilegal no será. Efectivamente, sí, lo que es incomprensible es que fíjate tú que el cambio de gobierno y entonces sucede todo esto de golpe, ¿sabes? ¿Qué cantidad es la que se supone que tendrías que pagar de multa? ¿Sí? Y sí, hombre, pues más o menos nos han informado un poco. Entonces la denuncia puede ser administrativa o por vía penal, entonces, pero si siendo por la vía administrativa o vía penal, la multa puede oscilar entre 100.000 y 250.000 euros. Fíjate, eso para un ayuntamiento como Cerro, me imagino que es un disparate, ¿no? Es un disparate, pero tremendo, lo grande, imposible de tirar con él para adelante. Y aparte que llegaría que al poner la multa, es que también nos obligarían a demoler el castillo, pero piedra por piedra. Fíjate, y a costa de también del ayuntamiento. Fíjate. No sé, que me lo digan ellos, ¿no? O sea,